Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El grupo Voz Mestiza se presentará el 16 de enero a las 17 horas en la Iglesia Cristo Resucitado en Quito. En una primera parte, la agrupación interpretará obras de los grandes compositores universales y nacionales. También tocarán pasillos, yarabíes, sanjuanitos, albazos y piezas académicas de su propia autoría. El grupo está conformado por la vocalista Paula Herrera, el pianista Juan José Almeida y el contrabajista Esteban Rivera. Internacionales. Zacatecas, México. El Centro Platero del Estado Mexicano de Zacatecas impulsa hoy en día la industria de joyería en plata en esa zona. Los artesanos orfebres del mencionado estado reciben una capacitación integral, teórica y práctica en la escuela que se localiza dentro de las instalaciones del centro y que incluye diseño de las piezas y administración de un negocio. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.